darle tu cariño a una persona que no sabe querer. Se nubló el cielo y la semilla dejó de crecer. El humano ya no es humano y eso hace que todo sea imposible. Hubo a quien considere un hermano, pero hasta la amistad es corruptible. Estoy exhausto, cansado, no puedo respirar. Aunque duerma no logro descansar. Ahogado en mi propia inseguridad. Silenciaron el ruido en la ciudad y se apagaron las luces. Mi alma ciegas conduce. Pero algo me dice que ya. La vida es tan rica que no hace falta riqueza. Mejor un amigo, una plática y una cerveza. Una fogata, bro, en la naturaleza. Pa' olvidarme de la carga de vivir que como pesa. Saturado de tanta pendeja, cuidándome de quien me quiera traicionar. Silenciado por el temor a no encajar en una sociedad frágil como el cristal. Ya no me importa si no llego primero a la meta. Yo soy grande por lo que logro, no por lo que cuentan. Era autodestructivo, de mente fugitiva, pero entre más le rascas, más el dolor aumenta. Ahora el dinero es pa' comer y pa' curarte. Solo me consuela la voz de mi madre y el arte. Creyente de que todo puede solucionarse. El amor no se acabó, solo ya no se comparte. El amor no se acabó, solo ya no se comparte. ¿Cómo darle tu cariño a una persona que no sabe querer? Se nubló el cielo y la semilla dejó de crecer. Estoy herido, dolido, perdido en un lugar parecido al país de nunca jamás. Confundido, cerrado a perdonar. Buscando en la vida un botón de reiniciar. Y se apagaron las luces. Mi alma ciegas conduce. Pero algo me dice que...